tan solo por ella yo me estoy quejando. Ay, ay, yo me estoy quejando. Ay, ay, yo me estoy quejando. Siempre ella me dice que la culpa es mía. Siempre ella me dice que la culpa es mía. Porque yo me quejo con ella de noche y de día. Porque yo me quejo con ella de noche y de día. Cuando yo la beso poquito a poquito. Cuando yo la beso ahí poquito a poquito. Quiere que la beso otra vez. Suavecito, muero con el que hay. Sufro con un muchachito.